día más aquí estamos en el barrio de Irala, disfrutando de una sesión de radioterapia de la buena. Biorritmos, este programa magazine que traemos preparado, segundo programa de esta tercera temporada. Vamos allá, ¿cómo estamos, chicos? Muy bien, aquí con muchas ganas de vivir este martes, con contenidos incendiarios por mi parte. Y yo creo que me quedaré tranquilito con el tema del latín hoy porque ha habido... Ha sido una semana que, bueno, yo creo que va a ser un programa... Programa COI, ¿tú qué dices, Sampe? ¿Qué opinas? Buenas tardes a todos, pues con ganas hoy del programa. Y sí, ha sido una semana de... Pues eso, o sea, entre vergüenza ajena, me río un montón y me enfado. O sea, ha sido un poco todo. Y bueno, aparte de esos contenidos que traeremos, yo tengo un contenido de cine, ya hablando un poquito del sumario... traigo un contenido de cine que hacía que no tiempo que no traía, un poquito de curiosidad y voy a cambiar un poquito esa sección porque al final de cada una de estas pues ya os contaré, pero haré una preguntita para ver si la sabéis. Muy bien, pues yo lo que traigo no es incendiario, pero sí está cargadito de vatios porque es esta sección tan querida por los vagos y estómagos ratunos, que es el Biocroondas. ¡Hombre! Muy bien, más recetitas buenas. Recetitas buenas que acompañaré también de las frutas y verduras de temporada, que ya estamos en septiembre y hay cosas ricas, ricas por ahí para disfrutar de ellas. Por cierto, hoy no estamos solos, ¿no? Ha venido alguien más, o sea, tenemos un poquito de visitilla. Bueno, gente que mete ruido por ahí, ¿cómo estamos, Alfredo? Buenas, señores. Nuestro duendecillo encargado de producción, que siempre suele estar por aquí ayudándonos en todo. Hoy está al micro, ¿cómo estás? Muy bien. ¡Alfredo Máquina! Y nos han traído bollitos, están muy a gusto. Bollitos de mantequilla, no tenemos hoy tortilla, pero el rapper nos ha traído buenos bollitos, así que daremos buena cuenta de ellos. Y bueno, creo que no tenemos a Smarty, ¿no? Sí. No, porque está enfrascado y esto es una notición. En la semana pasada, no sé si escuchasteis la canción de Times They Are Changing, que nos versioneaba. Pues ¿sí? Esta misma canción... la va a interpretar en un cortometraje. ¿Toma? Sí, y pues está metido en grabación, espiral de grabación de esta canción. Quizás le estemos llevando al estrellato ahí, Smarty, no con nuestra sección. Está metido en estudio, ya sabes. Tú, Sampe, que has estado mucho en esto. Hombre, ya sabes. Ya sabes. Así que vamos a poner, como tienes la primera, esta de Amy Winehouse, esa ilustre difunta. Vamos a escucharla. It's My Party. Ahí te va. ¡Ole! pues teníamos a Amy Winehouse haciendo una versión también, como suele hacerlo Ayes Martin, que no ha podido participar esta semana por motivos laborales, ¿no? Pero... Nunca tocarán juntos estos, ¿eh? ¿Quién? Amy Winehouse y Ayes Martin. Va a estar complicada la colaboración. Sí, más allá, igual. Bueno, pues nada, yo os traigo una sección de cine que hacía tiempo que no traía, como os he dicho, con la variedad de... la variante de la pregunta final, que luego os la haré. Y dime. Si estuviese Chucho, sería un cinequiz. Cinequiz, claro. Bioquiz, cinema, algo así sería. Le pondría un nombre raro, así, no sé. Bueno, yo ya he hablado alguna vez de los clásicos de dentro del cine, los clásicos que se utilizan para que se repiten, como puede ser la portada de periódico, aquella mitiquísima que solo se registró una vez, o no el tema de los gazapos, para no tener gazapos de historia, ¿sabes? Pues esta portada es de 1990 y la película es del 60, ¿sabes? Pues para que no haya estas cosas y tenga que comprar derechos, pues inventó una cabecera, o sea, una portada del periódico que se utiliza en todas las películas y en todos los... en todas las series. Sí. Bueno, han pasado cosas aquí. Otra de esas cosas que se han inventado, que siempre es muy mítico y que todo el mundo conoce, son el prefijo 555, que todo el mundo sabe que es falso, que nadie puede llamar a eso. Y todo el mundo ha intentado llamar. Yo he intentado llamar. Claro. Bueno, hay incluso una especie de guiño en la película El último gran héroe de acción. Que en el videoclub, bueno, pues él entra a una película a base de una entrada mágica, consigue entrar a una película del Faché. Y le dicen, dame tu número, 555. ¿Ves? Es una película. El 555 es falso. Bueno, pues hoy os traigo una inventiva que ha hecho la empresa de Hollywood, la empresa cinematográfica, vamos. Que es, si os digo Oceanic Airlines, o sea, os suena, ¿no? ¿Os suena? Pues de Lost. Pero esta no es la primera vez que salió en Lost, ni mucho menos. La primera vez que se inventó fue en Decisión Crítica. Una peli de mierda de Kurt Russell y Steven Seagal, pero que claro, el avión sufría un secuestro y aparte tenía un accidente y no sé qué. Ninguna aerolínea quiere esta publicidad. O sea, claro, eso es un poco para cubrirse, ¿no? Le pasa siempre desastre a esa. Sí, a esta le pasa de todo. A esta le pueden pasar, pues, de todo tipo, pues desde caídas, serpientes, te pierdes en una isla perdida después del talegazo este. Moscos en el avión. Sí, a moscos, asaltos terroristas, todo, ya te digo. Bueno, y esto se inventó, ¿no? Pues más cosas que se inventaron los tabaco Morley Red. Que es como... Sí, Morley Red, eso es... ¿no? Eso no existe. Es un tabaco que no existe. Tú no puedes buscar eso. Es igual que el Marlboro, así de aspecto es muy parecido al Marlboro, pero no puedes... No existe ese tabaco. Ese tabaco se lo inventaron precisamente para no tener ciertas denuncias de publicidad encubierta y denuncias del tabaco, porque igual el personaje que fumaba esa marca era un auténtico capullo. Y a eso no le interesa a la marca tener esa prensa y esa fama, vamos. En Platoon se utilizó, por ejemplo, este tabaco. Bueno, ahí es donde empezó a salir, pero que sale en un montón de películas. Otra de las de esas marcas, hay dos cervezas clásicas en el mundo de Hollywood que no paran de salir, además, y ahora que una vez que os lo diga no vais a parar de escucharlo, que son la cerveza Chango, más caliente que una meada, que sale en una de Robert Rodríguez y a partir de ahí empieza a salir. Y luego su competidora, la Eisler, que esta sale más todavía y sale en un montón de películas. Todo esto son las marcas blancas del cine, ¿no? Las marcas blancas del cine, las marcas inventadas y las que por las que no pagan derechos ni reciben dinero tampoco. ¿Pero serán propiedad de alguien? No, bueno, es una marca registrada como para utilizar dentro del mundo cinematográfico. Son marcas inventadas y yo creo que incluso pues las tendrán ciertas productoras, supongo. Seguro que alguien se lucra, ¿no? Seguro, bueno, pero no, tampoco no creo, ¿eh? Porque no. Ya te digo que una vez que se pusieron estas... básicamente el uso de estas marcas es para no tener que pagar. O sea, hago siempre lo mismo, es estándar y al final como es una historia... pues... ahí se queda, ¿no? Luego también hay matrícula de coche. Hay una matrícula de coche que se utiliza en mogollón de películas, que os la voy a decir. Es 2GAT123 de California, que se utiliza un montón, ¿sabes? Ya lo vais a ver. Yo me he puesto a buscar esta matrícula en películas y es una pasada la de cantidad de películas que sale. Y bueno, pues hasta ahí la parte de las marcas y todo esto. Y ahora viene la preguntita que os voy a lanzar. A ver, la pregunta, ¿eh? ¿Qué director tiene el récord de apariciones en los créditos de una película? Os voy a dar cuatro opciones. Los créditos, o sea, es, por ejemplo, actor, director, guion original, ¿sabes? O sea, cada una de estas facetas que en las que aparece, ¿no? Os voy a dar cuatro. Robert Rodríguez, Jackie Chan, Clint Eastwood y Mel Gibson. Todos estos son súper super polifacéticos y han hecho de todo. Han hecho de todo. Pero ¿cuál es el que más veces aparece? Jugárosla. Hay que repetir. Clint Eastwood, porque aquello que es mayor. Más pues mayor. Más mayor, ¿no? Sí. Yo creo que Clint Eastwood también. ¿También? ¿Qué nos dice el duende? Mel Gibson, igual. ¿Mel Gibson? Sí. Y la voz del Scramper desde lejos también nos dice Mel Gibson, pues no. No, es el polifacético Jackie Chan, que lo hace todo. Se pega de hostias consigo mismo, pues se graba en cámara, hace todo. Es peluquero, maquillaje, hace... Vamos, hace de todo. 14, en su última película, en 14 apariciones en los registros. Y el siguiente, que tenía el récord, era 11, Robert Rodríguez, por Spy Kids. Jackie Chan, ¿qué tal está considerado esta rusa? ¿Es borra pura o...? Hombre... A ver, está mejor considerado en China. O sea, como cualquiera que entienda de un poquito de cine, Jackie Chan no ha hecho una gran película nunca. No es industria Hollywood. No. O sea, es industria Hollywood de la barata, pero de la productora de Jackie Chan, de como puede ser Steven Seagal, que antes le hemos dicho. O sea, pues en Hollywood hacen mucha gente películas, pero películas decentes, pues ya no tantos. Y bueno, hasta aquí. Un día hablaremos un debate sobre el nuevo personaje, el nuevo Bruce Wayne, que es Ben Affleck, y lo sacaremos un poquito los colores. Pero eso será otro día. Bruce Wayne está cayendo, ¿verdad? Bruce Wayne, vamos, por favor. Poco a poco. Pues con sí. Con lo bien que funcionaba antes. Ya te digo, si es que es verdad, bueno. Jack Nicholson fue Joker. Joker, eso es. Gente, más ni menos, el primero. Y luego, la verdad es que los papeles de Val Kilmer y George Clooney como Bruce Wayne son lamentables. O sea, que bueno, tampoco... Bueno, pero eso será otro día, como he dicho. Venga, ¿qué temas pongo para pedir esto? Ponte a Bigot, que viene este fin de semana a Bilbao, a Lanchoqui, el sábado, y va a estar muy divertido. Tengo ganas de verlo. Pues Find a Romance se llama el tema. Ahí te va. De Bigot, y ahora pues sí, vamos a empezar a repartir hostias, ¿no? Al personal. Sí, bueno, no es hostias porque está todo dicho ya, pero sí hacer un repaso a del viernes aquí, a toda esta pantomima que ha habido, que bueno, yo la verdad es que la he seguido más pues después, una vez que ha pasado, que el rollo en sí, porque bueno, yo tenía bastante claro que yo por lo menos que dónde iba esta gente, estamos hablando de la gente del Comité Olímpico y toda esta peña, que ya no la farsa, sino el chiringo que han montado, que bueno, que me parece alucinante. Recapitulemos entonces, cuéntanos, ¿cómo has vivido todo esto? Todo esto lo he vivido, pues realmente, pues la sensación al final última, pues ha sido vergüenza, bastante vergüenza, un 30-40%. Un 40% de rabia, además me ha cogido una situación personal pues que venía encabronado por otros temas y ya pues esto ha sido como un poco la puntilla. Y luego... ¿Estás bien ya? Sí, no, estoy bien, sí. Estoy bien porque no me afecta, pero yo creo que esto nos afecta bastante más de lo que pensamos y yo creo que esto no es para tomarse la broma. O sea, no, ni mucho menos, ¿eh? Vamos, para nada. El circo que han montado es que... Yo creo que no hay... O sea, en todo esto... Es que yo les diría, a ver, en todo esto, ¿qué han organizado? ¿Ustedes qué sacan de positivo? O sea, ha sido mierda tras mierda tras mierda. Y gasto de dinero tras gasto de dinero tras gasto de dinero. Y luego... Pues para mí las cosas que yo pues ya una vez rayado, por ejemplo, me he puesto un poco a investigar y ayer pues un poco viendo también, hay un secretismo total sobre las 180 personas que han ido, han invitado a mogollón de peña que no quieren decir quiénes son. Hotel 5 estrellas, todo pagado, por supuesto. Y ayer están diciendo que no, que patrocinaban las marcas tal, que patrocinaban un 60. ¿Qué marcas? Las marcas. La marca España. Es las marcas, es como los empresarios que regalaron el yate a... Pero al final, para mí, es decir, pues es un poco falta de inteligencia y es un poco vergüenza ajena ante el mundo. Es decir, oye, es que estáis mandando como jefe del chiringo al hijo del que debía ir, porque el que debía ir, pues no tiene huevos a ir, porque lo único que ha hecho es liarla matando elefantes, rollo tras rollo, tal. Un presidente que está metido en una espiral de explicaciones, de corrupción dentro de su partido, de todo. De no explicaciones. De no explicaciones. Las querían organizar una comunidad donde tienen al presidente de comunidad y a la alcaldesa no electa. Pero es que además de eso, porque a mí el presidente de la comunidad, dentro de todo lo que es y que es un tío no electo y tal, me ha parecido un tío bastante más prudente que la otra, porque el tío pues yo creo que ha sabido muy bien de dónde ha aparecido, cómo ha aparecido y no ha metido una pata, pero la otra realmente es decir, pues bueno, será la mujer de un expresidente, pero es que han puesto ahí al mando a una verdadera subnormal. Y que no tiene nada de experiencia política, o sea, por mucho que te hayas dormido durante 8 años, bueno, durante toda tu vida con el expresidente, pues que hasta 8 años en la Moncloa, tú por mucho que hayas estado con él, tú de política sabes lo que sabes. Y no es experiencia política ya, yo creo que es también un poco, pues decir, oye, señora, pero esta mujer no le ha dicho a nadie que no estás en una cena con la alta gente de Madrid donde todos te van a escuchar hacer la pelota, que estás en el mundo real, que eres mongola. Totalmente. Y entonces, a mí lo que me sorprende es que dejen, o sea, que tengan el atrevimiento, que tengan el... de dejar al final, porque esto es serio, es decir, oye, pues sí, fantaseas lo que quieras, pero que al final, no, vas, hablas y nos representas. Yo quiero hacer, pues ahora justo al hilo, quería hacerlo en algún momento, pero ahora que estamos hablando de la botella, pues quiero hacer un inciso, porque igual a muchos nos coge ya un poco más de críos, yo era muy crío cuando todo esto, pero había un alcalde de Madrid en su día, que era Enrique Tierno Galván, que este tío era doctor de filosofía, catedrático en derecho por 3 universidades, ensayista, filósofo, político, historiador, antifranquista, que tuvo que estar exiliado porque era un izquierdista marxista que el tío defendía ciertos, o sea, toda la estaba contra la política franquista y que tuvo que exiliarse con otros intelectuales en Estados Unidos, fue profesor de Princeton, volvió, fue elegido sin mayoría absoluta porque tuvo que hacer coalición. Un buen fiestero, además, que fue de los que más ayudó a que saliera adelante la movida madrileña. Y eso te iba a decir. Madrid me mata. Eso Madrid te iba a decir. Mata. Y es que desde el 79 al 86 fue alcalde de Madrid, disparó la hacia arriba, no la disparó como hacía Franco, disparó pues la carrera musical, la carrera cultural, las actividades incluso sociales y vamos, este murió, pero murió siendo alcalde y vamos, y que este tío con todo este currículum, si levantase la cabeza y viese a quién está, que es esta mujer que hace el ridículo y cuenta un cuento mal dicho en inglés, porque yo no puedo hablar inglés, pero yo no me las daría de que sé inglés, ¿sabes? O sea, yo no iría allí a soltar el discursito. Sí, además, o sea, por lo visto, ¿no? Ayer estoy escuchando, hay idiomas oficiales y el español es uno de los idiomas oficiales. Y se pondrían los cascos los que lo están escuchando. Claro. Y ya está, no pasa nada. No, pero luego, al final es que parece un montaje, pues todo el tema este, cuando le preguntan por el país con el paro y la tía responde sin cascos y dice... ¿Qué es decir? Pero ¡qué chiste! Los Python, los Monty Python están detrás. Es que yo creo que peor que Monty Python, pues eso, que te saquen los colores, la diputada marroquí diciendo a ver si no tienen nada en qué gastar el dinero. Es que, ¿dónde vamos? Ahora que has hablado de justo del tema de la traducción y todo esto, ¿por qué no pones el corte ese y después seguimos hablando del tema? Pues sí, sí, te lo voy a poner. Madrid. Madrid is fun. Perhaps amazing share this feeling. And frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Plaza Mayor. Perhaps feel at home. Madrid, have been working hard. Perhaps share this feeling. And most importantly, Madrid is fun. They are also a celebration of life. No one celebrates life like Spanish people do. Y en el Madrid de los Austrias... So bueno, lo voy a ir poniendo de fondo, ¿eh? Lo dejo así un poquito de fondo a la botella, pero ya creo que es evidente ya cómo ha quedado. Se retracta ya sobre ella misma. Muy triste toda esta mierda, ¿eh? Pues sí. Sí. La verdad sí. Es que es tristeza. Pero bueno, yo creo que esto al final, hombre, a mí la única parte que me alegra es que, pues que al final que ha sido un tiro en la cabeza de ellos mismos, hacia ellos mismos, ¿no? Yo no sé quiénes son los asesores de los Aznar, en serio. Yo no sé, esta gente paga a un asesor porque esta tía se lo habrá dicho te lo habrá repetido este discurso delante del espejo y delante de un asesor, supongo que varias veces. Estaría haciendo flexiones. Y los ensayos generales de los días previos. Generales, o sea, hay gente que está alrededor de los Aznar que tiene la lengua tan metida en su culo que es incapaz de decirles que están haciendo el ridículo. Pues ahí, o sea, ahí es a lo que te voy, que es triste que no distingan eso. Oye, chúpales el culo en las cenitas el Madrid de los Austrias, pero oye, hacer el subnormal y a dar pena por el mundo. Y luego, pues cuando estás, en realidad es que estás en un país que te piden inglés y francés para ser mendigo. O sea, que es que, vamos, que esto es lo mejor que tenemos. Yo creo que al final, y todo esto a mí lo que me hace es, pues cada vez sacar conclusiones que van más allá y decir, o sea, nadie ha dicho nada, esto lo permiten. ¿Qué gente tenemos gobernándonos? ¿Qué mediocridad hay? ¿Qué subnormalidad? Al final, estos son infames. Y ya, pues, a mí me ha hecho volver al final todo esto al tema de la conspiranoia. No puede ser que esto esté organizado. Esto parece que lo han organizado la noche antes y que no había más gente que... ¿Sí? Es como imposible. Alguien ha orquestado todo esto para tú. Es que me parece como imposible. Me parece demasiada liada, demasiada mierda, demasiado. Han debido de pagar 2 millones de euros a un asesor que se ha encargado de llevar la candidatura. Y es un tío que ha debido de ganar otras veces con. No sé, no recuerdo cuál es. Lo he leído, pero no recuerdo. Y este tío, una de las cosas que dijo, que no, a pesar de, oh, está muy ganado, está no sé qué y tal, el proyecto deportivo es muy bueno. Pero dijo, pero no solo es el proyecto deportivo. Ha habido luego por detrás más gente que ha ido diciendo, es que yo no sé qué esperabais, que eran los Juegos Olímpicos, que Japón no ha presentado a Gasol, ni a Nadal, ni a Casillas, ni a Messi con la candidatura. O sea, estamos hablando de gente referente a sus deportes. O sea, no ha tenido que presentar a nadie. Es que a la gente, o sea, una de las conclusiones es que la gente, o sea, el COI prefiere a un país con radioactividad y con el Cristo de Fukushima, o a otro con las revueltas sociales que está habiendo y un gobierno dictatorial a tope, que antes que lo que está que España, que Madrid, vamos. O sea, sin quitarle mérito a Pau Gasol, que debió de hacer una de las representaciones más dignas. Pues sí, normal, hombre, es un tío que habla inglés, que sabe estar y que lleva mucho tiempo representándose a sí mismo, que Gasol, por ejemplo, tiene una imagen y vamos, sin mancha, vamos. No, está claro. Y luego, o sea, ayer también, pues comentando un poco todo, o sea, lo del caso del señor Eufemiano Fuentes, de la operación Puerto, o sea, ha sido la hostia. Es un caso que está sin resolver, de bolsas de sangre, insinuaciones de los propios medios de España que había sangre de Nadal ahí, que había sangre de Iker Casillas, pues de deportistas, pues sí, de élite sí. Y referentes, que el juez no los ha querido entregar. O sea, un potorro que lo han tapado políticamente. Y eso, ¿pero qué creéis? ¿Que eso le pones un poquito de arena así y no pasa nada? Es que creo, una de las cosas que refleja eso es la posición de España ante el dopaje. España ante cualquier caso de doping de uno de sus deportistas referentes, como ha sido Contador, como fue en su día el... Marta Domínguez, de lo que sale es Zapatero en su día diciendo no, estamos con Contador, ese doping... O sea, a ver, los organismos internacionales te están diciendo que estás dopado, que el clenbuterol para que des, pues es una locura. Marta Domínguez, senadora. Sí, también eso es. Que son cosas increíbles. Y a Armstrong en Estados Unidos, en su país, 14 años más tarde de esto, le rebuscan y le dicen, oye, no, 14 no, no sé cuántos han sido. Pero le rebuscan y le dicen, oye, tío, tú está claro que te has dopado. Tú no eras nadie hasta el cáncer y de repente eres el puto amo. No puede ser. Y luego, pues, el nivel de pillería mezclado con su normalidad, presentarles a los tíos pues proyectos como que ya estaban hechos, instalaciones que ya estaban hechos, que en realidad no estaban hechos. Y esa peña se ha estado paseando por aquí. Mira, pero vosotros, ¿dónde vais? Sí. ¿Dónde vais? El primero, como dice la botella, primero dice el 90% de las instalaciones y en la misma frase acaba diciendo el 80%. O sea, chica, es que está para eso, eres tonta, ¿eh? Ah, y luego, pues toda la mierda, pues de que eso, pues bueno, a eso lo camuflarán, dirá por un lado, porque bueno, haya habido luego un entramado de sociedades tal. Toda la tela que se ha invertido, la peineta a medio hacer, debe haber agujeros por Madrid y ahora por todos lados, pues que lo tenían ahí medio preparado. Y entonces, al final, una ciudad que tiene 80, pues tiene la caja mágica, 80 como espacios polivalentes. Oye, que hace un año tú que estás hablando has gestionado de puta pena una situación pues dramática en un espacio de eso. O sea, al final, es que, al final, ¿dónde cojones vais? Meter el rabo entre las piernas, volver a casa, solucionar los problemas, ¿no? Y otra cosa que surge que ha surgido con todo esto es el patriotismo barato. El de la banderita española, en el deporte somos buenos. O sea, perdona, o sea, que y mucho de ello incentivado por los medios de comunicación, que entre todos pues ya estaban pues comiéndose el cordero y todavía no lo tenía ni cazado ni nada. Y están, o sea, a ver, perdona, que estás diciendo que vas a ganar, que en la primera vuelta se iba a ser la primera candidatura que iba a ganar a la primera. Por favor, pues ¿de dónde te sacas eso? Y luego ya, pues por último, el planazo de esas 100.000 que a mí eso siempre me sorprende, que van el sábado o el viernes a la noche a celebrar el este, que te dicen que no, y ahí te quedas en la calle vestido de español, con cara de tonto, y que venga, ¿para casa o nos tomamos unas cañas? ¿O en qué momento has decidido que tu plan va a ser ese? Tienes que tener un plan B, que si llevas una bolsita con una chaqueta o con un jersey para taparte luego por encima, porque si no, vamos, la vergüenza ajena llega hasta... Vergüenza, fogata, látigo máximo a esta gente. Te voy a poner un látigo pira, que te lo mereces. Pira ardiente, pero al máximo nivel. Y al final, yo creo que estamos donde nos merecemos estar. Y la cosa pinta muy mal. Sí, porque vuelvo a repetir. Yo por acabar, que para esto parece que la gente se mueve. Para todas estas tonterías, para que por el inicio de la liga, por todas las chorradas estas, pero los desahucios siguen habiendo, te siguen tomando el pelo con cosas como las Olimpiadas, y para eso no se consigue unidad y no se consigue unión y no se toca más las narices a los políticos de lo que se debería. Como último dato, y cambiando un poco de tercio, me alegra saber que por lo menos en España Mocito sigue dando guerra, que lo he visto en Chipiona hace unos días. Un saludo a Mocito y a Carapa. Un saludo a Mocito y a Carapa, que por lo menos hay gente que sigue dando guerra en este país. ¡Mocito, a ver cuándo vienes! Muy bien. Pues nada, ¿qué? Respirar un poco, ¿no? ¿Sabéis que haga gusto? Yo sí, si no me sale una úlcera, ¿eh? Si no digo estas cosas, me sale una úlcera. No, yo creo que hay que decirlo, o sea, si hay que ponerse serio en algún momento, hay que ponerse. Es que esto ha sido, vamos, hablando claro, ha sido mierda. Yo tengo una pregunta. Se han gastado 8.000 millones. En la comunidad autonómica del estado más endeudada, ¿sabes? Pero que lo amortizan con Eurovegas luego. Sí, claro. por cierto, dando Eurovegas, el que no sé si se ha salido. El tío... No, casi me voy a callar porque lo tengo que contrastar. Antes de meter la gamboa, me lo voy a callar. Aquí contrastamos todo. Sí, ¿verdad? Sí, no, pero esto sería mucha gamboa, por si acaso me la voy a guardar. Lo voy a mirar ahora. Bueno, vamos a poner un tema así erótico festivo de Lene Lovitch, Lucky Number. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Lenelovic, Lucky Number. Y has contrastado algún dato que querías soltar, ¿no? ¿Algún apunte? Sí, sí, lo he mirado. Digo, no quiero meter la gamboa porque igual lo he leído en el Mundo Today, que también lo leo. Y no voy a ser que sea un fake. Bueno, pues sí, sí lo he leído. Lo había leído en el 20 minutos. Y es que Sheldon Adelson se plantea construir casinos en Japón aprovechando el tirón de Tokio 2020. Porque se va a aprobar en la ley de juego en Japón. Y yo no sé, Eurovegas todavía no han puesto el primer ladrillo. Y ya sería la hostia que Tokio se llevase lo de Eurovegas y la imagen de ridículo absoluto que haría delante del mundo la Comunidad de Madrid. Sería Asia Vegas. Sería Asia Vegas y habría que levantar la mano. Sí, bueno, pero que este hombre no va haciendo. Ya ha montado varios pufos que no han llevado a nada. Que monta, parece que lo va a abrir, no lo abre y aquello se han gastado el dinero. Que este tío estará metiendo una presión con el tema del tabaco, el tema de que aquí dicen no, pero estoy seguro que vamos. Dice, bueno, pues si no me voy. Pues me voy. Bueno, claro, es que aquí no sabemos nada de lo que pasa, que esto es toda una mierda y esto está a los huevos. Vamos, metralleta, cojones. Bueno. Me toca ahora a mí, eso es. Me pones el pitito, el biocroondas. Pero antes de empezar con la receta, que hoy es maravillosa, me gustaría dar la bienvenida a alguien que abandona a Andorra el estudio en estos momentos, pero sí, vuelve, favor, a reincorporarse, que es nuestro técnico durante la primera temporada, nuestro ex jefe de sala de máquinas. Mi maestro Jedi de la mesa. El niño con voz de rumano. A ver, un saludo, por favor, deja escapar. Juan Capo, café con leche. Eso es, ahí le tenemos. El gringo, un saludo, gracias por venir. Un aplauso, gringo. Un aplauso. Siempre comedido. Siempre te ha costado comedido. Volver unos 14 meses, pero ha estado bien tu visita. Bueno, pues nada, voy con esta seccioncilla en la que intento, pues a la vez de contarnos los productos de temporada de este mes, de cada mes, pues daros una recetilla que vaya también con algo de esas frutas o verduras de temporada. Y voy a empezar con las frutas, que son las siguientes. Podréis consumir rico y de temporada aguacate, ciruela, granada, higo, manzanas, melocotones, melón, membrillo, pera, plátanos y uvas. Aquí le tengo a Raco al lado escrutando mi lista y parece ser que no he fallado ninguna. No. Yo creo que la mejor hasta hoy, ¿eh? Muy bien. Pues me... Joder. Bravo, bravo. No, es verdad. Es que todas muy buenas. He atinado. Bueno, pues vamos a ver si no la acabo con las verduras. Vamos para allá. Raco horticultor. Ajo, berenjena. Algo me he movido por la huerta. Bueno, adelante con la lista. Ajo, berenjenas, boniato, calabacín, calabaza, cebolla, espinaca, hinojo, lechuga, judías verdes, nabo, patata, pepino, pimientos, puerros, rabanitos, remolacha, repollo, ahí que me quedo sin aire, tomate, zanahoria. ¿Y sí, esta aprobación también? Hay algunos que no manejo, boniato no manejo, rabanito tampoco. Insisto en que todos tienen connotaciones sexuales. Pero con esta sección me parto la polla. Pero efectivamente, estamos todavía en verano y, joder, este verano, este verano ha sido muy bueno, ¿quién no ha comido un montón de tomate de huerta aquí del bueno? Gazpachito rico. O pimientos, no. Pero bueno, sobre todo yo creo que Robert habla por el tema Vizcaya más. O... Sí, bueno, pero aquí también se puede hacer gazpacho aquí. Ahí va la hostia. Vizcaya alrededor, sí, exacto. Por si tenés con tomate, la huerta de Arcayo o estas cosas. Con tomate, con label. Rey de reyes, tomate y pimientos, que los mencionan muy bien. Uh-huh. Bueno, pues la receta que hoy traigo para hacer al microondas es un alimento que no había explicado nunca cómo cocinarlo al microondas, que es el pollo, y va a estar rellenado con ciruelas, que es fruta de temporada. Y es un plato facilísimo y barato y muy rico. ¿Ciruela fresca o...? Ciruela Claudia o ciruela reina también vale. Pero ciruela fresca. Sí, claro. Sí, hay no es pasa. No es hay una ciruela que es cojón de fraile, tal vez valga también. No. Yo no meto nada en la comida que se llame cojón de fraile, tío. O sea, paso. Bueno, como siempre voy primero con los ingredientes. Un pollo entero y limpio, de esos pequeñitos que pesan pues un kilito y pico y poco, o sea, es 1,250 kilos por ahí. 6 ciruelas grandes, 0,5 kilogramo de carne picada, un diente de ajo, perejil, 4 cucharadas de agua, aceite de oliva, sal y bueno, eso es todo. Ya veis que es cortito. Podéis escuchar, si no os ha dado tiempo a apuntar, podéis apuntarlo, buscar en nuestro muro de Facebook la repetición del programa. Ya sabéis, ponéis Biorritmos, Irola y Ratia y ahí sale, pues saldrá mañana nuestro programa y podéis escucharlo con la calma y apuntar todo esto que os estoy contando. Que también nos estamos reciclando en eso. O sea, poco a poco, pero vamos reciclándonos. Todo maravilloso, tenemos las tecnologías. Chucho a armando tope, al funcionando. Volante. Este. Chucho funcionando bien como community manager. Un día tenemos que hablar, de verdad. Podríamos hacer un serial con Chucho y las tecnologías, tío. Tenemos ahí, está hecho, eso está hecho. Hay un filón. A la receta. Perdón. Bueno, vamos para allá, efectivamente. Os cuento, primero vamos a realizar el relleno de este pollo maravilloso. Se coloca en un plato la carne picada, trocitos de ciruela, la ciruela así troceada pues en plan daditos, un poco de ajo así picadito, perejil, se le añade una pizquita de sal y un chorrito de aceite de oliva. Todo esto así a ojito de buen cubero que sale muy bien. Luego, introducir esta preparación en el microondas durante unos 6 minutos, una cosa así, a una potencia media, haciendo una pausa a la mitad, a los 3 minutos, para remover esta cocción y nada, pues lo volvéis a dejar calentar y luego se deja reposar a temperatura ambiente. Luego, una vez que bueno, ya se ha hecho todo esto de la carne molida, de la temperatura, está de la temperatura ambiente y tal, se rellena el pollo con esta mezcla. A continuación, se pone en el microondas una bandeja para dorar. Por favor, utilizar, esto lo digo siempre, pero me gusta recordarlo, una que esté diseñada específicamente para usar en microondas. No, metal no, ¿vale? Ha quedado claro. Las tormentas eléctricas luego. Efectivamente, Thunderstorm. Bueno, se mete la bandejita con el agua y el aceite y se tapa, se pone a potencia máxima durante 5 minutos. Esto es para que se haga un poquito una salsita previa. Luego, a continuación, sacamos la bandeja e incorporamos el pollo rellenado a esta bandeja y horneamos a 20 minutos, también a máxima potencia, con el recipiente destapado. Concluido este tiempo, pues lo que hacemos es dar la vuelta al pollo y tenerlo 5 minutitos más. Muy y esto bien. Es todo. Yo, una de las cosas que siempre me fijo de tus recetas, ah, opa, el vino, una de las que siempre me fijo es en la pausa, entre el tiempo que va a estar, en la pausa para el remover. Porque si no, se debe quedar chungo, ¿no? Se queda más feo, hay que removerlo, es importante. Dices la mezcla previa, ¿verdad? Sí, cuando hay un momento en el que siempre haces una pausa en todas tus recetas, que es, imagínate, si son 15 minutos, pues a los 2 minutos lo paras. Lo remueves o lo mueves o... Sí, esto en este caso es para el relleno. Pues está claro, porque si no, efectivamente no se cocina bien. Además, esto ya lo hemos explicado otras veces, claro. Que las ondas del microondas van de afuera hacia adentro y muchas veces no reparten exactamente igual la potencia a todos los ingredientes y lo del centro puede quedarse un poco menos cocinado. Claro, eso es lo que quería que lo explicases. Dudas. ¿Al pollero le pedimos el picantón de alguna manera? No. Nah, ¿qué picantón? ¿Qué me estás contando? El que pollo. No, que esto es un pollo de establecimiento mastodóntico, de estos que eran limpios y baratos. ¿Tú qué le querías pedir al pollero, tío? Pero tenemos que hacer algo, el pollo entero y... Limpio, de estos limpios que vienen vaciados, vale, nada más. Vale. Nada, es de estos sencillitos y... Y nada, y esto maridaje, es todo, ¿qué os ha parecido? ¿El maridaje para este pollo? Pues por favor, vino tinto de Biorritmos, ah, por supuesto, que no falte. De más de 3 euros. Siempre. Es el estándar mínimo de esta casa. Hay que ponerse filtros, ¿sabes? Que si vamos a beber todos los martes... Que... Bueno, anda que no hemos tomado cosechero la segunda temporada. Y lo que queda este año. Y lo que queda, sí señor. Y parece ser que también nos han traído una botellita de vino joven por aquí, traicionero. Ah, muy bien. Veremos a ver qué tal entra. Siempre ya sabemos que el vino joven nos trae maldición. Igual nos está grabando el programa. Todo puede ser. Bueno, vamos ahora con una canción con especial dedicatoria, que es de Pixies y se llama Dig for Fire. ¿Y a quién se la dedicas? Eso es secreto. Venga. Que... Yeah. keep awake for the rest of his years. He resides on a beach in the town where I am going to live. And I often ask them, are you looking for the mother love? Pues la canción, como he dicho antes, era de Pixies, Dig for Fire. Y ahora, pues como tenemos una cosa aquí para avanzaros, contenidos de lo que va a ser esta nueva y fascinante tercera temporada. ¡Wow! ¡Wow! ¡Locura! No solo hay lo que ya hemos avanzado, sino que hay proyectos, muchos proyectos y muchas ideas que vamos a compartir con vosotros. ¿Como cuál, Robert? Que tengo que empezar yo entonces. Por dices. Ejemplo, ¿qué no? ¿Por pues qué no? Yo tengo un par de ellas. La primera es que tener una. Es que consigamos. O consiga, porque no lo tengo que currar yo. Que el gran Tomasito, al que vi hace bien poco, nos haga una colaboración. Yo no sé si semanal, mensual, trimestral. Vamos a tener al gran Tomasito como colaborador. Pues algo me gustaría a mí. Tengo alguna idea, a ver si le gustaría a él, pues que nos contara qué tal le fue en el último After Hour. Que nos cante un que nos rapee algo, un poema. Que es venga que de Couchsurfing. Hace poco tuvimos la suerte de verle en Trápaga Racoyó y la verdad que es una especie de digipop flamenco que tiene muchas cosas para contar. Es un visionario del siglo 20, 21 y 22. Sí, una... porque va a vivir la también a 22. Muy culebra, ¿eh? Sí. Ese nos lleva a la tumba a todos. Pues seguro que tiene mucha sabiduría callejera para compartir con nosotros y la verdad que me apetecería y mucha locura, seguro que voy a ponerle ganas para que pues se apunte por amor al arte, como todos. Esta sección que parece así un poco alocada y como improvisar, eso no tiene nada que decir. No es así, esto es para que todos nuestros oyentes, que son muchos variados y que en las redes hay mucha gente, pues si alguien puede ayudarnos a conseguir de alguna manera alguno de esos objetivos, que nos ayude, por favor. Que es cierto que estamos muy interesados. Invitamos a Vino y Tortilla. Uno de mis objetivos para esta temporada es que tengamos un poco más de participación a la hora de elegir invitados o entrevistados por parte de las redes sociales. Porque a mí sí que es cierto que me llegan pues de conocidos y tal. Ah, pues este que habéis entrevistado, que de puta madre. Y este y tal, ¿cómo? ¿Y cómo habéis entrevistado? Tal, pues lo típico que te preguntan. Y todos te hacen una pequeña aportación y te dicen, molaría que entrevistases a no sé qué. Bueno, pues intentar que es algo que he registrado en el Facebook, porque nuestras memorias de fiesta pues están un poco, ya ha habido un desperfecto. No, arreglado. Y esa gente que quedó en el cajón, que pacero, drogas. Sí. Robin Food, esos grandes amigos de Biorritmos. Robin Food, ahora que cabe la Irola, igual le podemos traer. Perdido 100 kilos, como así. Y bueno, mi compromiso para este año, que es que también es un poco alocado. Tenéis un poco alocado porque no sé si una vez conseguido va a ser todavía más alocado. Yo esto no sé, puede ser una bomba de relojería. Sería conseguir por fin hablar con mi fetiche en el programa, el gran Mocito Feliz. Mocito Feliz, desde aquí llamamiento. Este hombre vive en Málaga, se mueve por la estación de autobuses. te queremos hacer lo queremos hacer muy respetuoso. Que nadie se equivoque porque somos muy fans. Le pediremos parte de su popurrí, que nos haga por lo menos un poco el popurrí. El hit de la Berkem, ¿no? El hit de la Berkem, Almería, Almería. día. Arroz con alegrén. Pero sí. Bueno, haremos algo. ¿Cómo es este hit que Mocito consigue cantar? ¿Cuántas canciones? No sé, pero son como... Él dice que tiene récord. Y lo que pasa es que yo lo he visto un poco degenerado este pues verano. Son como 40 canciones en un minuto, ¿cómo es la historia? En un minuto, eso dice, nadie sabe, son canciones muy alocadas. Lo que pasa es que lo he visto muy degenerado este verano con ayudante en los juzgados de Málaga, con un pseudo Mocito que estaba por ahí. Entonces, antes de que realmente se pierda la esencia del Mocito, pues sería... Del genuino, vamos. El del genuino, del gran Mocito, vestido de árabe, vestido con sus clásicos periódicos. Sería en el caso Malaya, en el caso Nos, en el caso... Todos los casos. Está en todas, este tío. Organizar algo en Bilbao, algún evento social. Un saludo para el amigo de UDBD de la RIC, que se coma ropa. Ahí está, le ha llamado. Y nada, mi rollo es ese, el Mocito. Tú tenías otra por ahí. Sí, un llamamiento ya clásico de este programa. Necesitamos una voz femenina residente, por favor. Sí, por favor. Yo estoy tanteando todo lo que... Y no me entiendo. A ver, no se me tome por mal. Tanteando. Estoy intentando involucrar a alguna y alguna siempre te dice, ay, sí, me gustaría, tal. Y luego no, venga, chicas, valientes. Hemos pensado incluso en ponerle a Alfredo peluca para las fotos. Pero parece que tiene mucha barba. Y aclararle la voz con Clara, pero no es el pego, tío. Que decimos muchas bobadas aquí y a veces hace falta una chica que nos dé una collejilla. Sí, o que nos eche una mirada, ¿sabes? Decir, ahí te has pasado. Y mira, yo una de las cosas, bueno, aparte de renovar noticias paranormales de las secciones que ya tenemos de cine y de intentar sacar más del máster en carotismo, que es una de esas secciones que empezamos en la primera temporada y que la segunda pues bajó un poquito, no la hicimos mucho y que la gente, había habido colegas que me han dicho, oye tío, vuelve a contar los másteres en carotismo que me descojono porque me veo al colega la misma situación o lo he hecho yo o tal y me gustaría retomarlo. Que Chucho pueda venir a todos los programas. Sí. Que a Isaac le entendamos mejor el idioma. Son tantas peticiones. Igual vamos todos a un B. Si conseguimos que Chucho abra la cuenta del email bien, eso ya va a ser un milagro. Eso es de traca. Es de traca. Y otra más. La temporada pasada la acabé con una cosa muy bonita, que hablé con mi abuela y todo esto. Cierto es. Y aquí me gustaría involucraros un poquito a todos. A los que estáis aquí sobre todo y a los que nos escucháis también, por si tenéis gente mayor entre vosotros que sabéis que tienen conocimientos que no se pueden perder, que tienen que perdurar y que son bastante más valiosos que los que tenemos nosotros, o por lo menos de el biosarra, de mantener vivos, eso es. Sí, ya sea una receta de cocina, como un consejo para hacer la compra, como barnizar una puerta, lo que sí, sea. Lo que sea, el consejo mítico que tú no sabes, que se está perdiendo, que hace falta. ¿Alguna más? Pues no sé, a mí se me ocurre la mítica que siempre digo del serial, pero esa la veo difícil, por ahora la veo difícil, me falta tiempo. El teatrillo estúpido que empezamos alguna vez y ahí se quedó. Sobre esto, me gustaría que si ya hubo un intento fallido, que no se ha emitido a través de internet, porque no se ha emitido aquí en Irola, y también pues podéis buscarlo ahí en Biorritmos, en nuestra cuenta de ebooks del Facebook y todas estas cosas que tenemos, el blog y un montón de movidas locas y fascinantes. ¡Mocito! Eso es. Pues hubo una especie de programa en el que intentamos un par de teatros y ahí están colgados. Fue un fracaso absoluto. Pero el fracaso es tan fracaso que es divertido. O sea, sí, queda como tomas falsas de algo muy ridículo. O como Ana Botella dando un discurso en inglés. O sea, queda de esa misma manera. Si sois seguidores del programa, pues buscáis. Es el 244. Y pues os vais a echar unas risas. Llamada al 555. La 555, que no falla. Que os coge el chuache. Y nada más, vamos a poner el último tema de hoy antes de despedir el programa, que es de Kingsman, Louis. Oh, Pues ese era ese tema clasicazo de The Kingsmen, Louie Louie. Pedir un poco disculpas hay veces por esto, la calidad de los temas, porque hay veces que salen buenos, hay veces que salen malos. Son temas a veces que son igual un poco raros, los tengo que buscar en el tutubo y pues cuestan un poquito que salga sea la calidad buena. La gente lo entiende, la gente lo entiende. Pero la gente, yo creo que este programa no peca de incultura musical. El que escucha este programa escucha buena música. Eso es, eso es. Chavales, ¿dónde vais? Y si no, cambiad a la sed. Oye, una de las cosas antes de despedirnos. Este es el programa 86, ¿verdad? Efectivamente. Poco queda ya, la cuenta atrás, no falta nada ya. Pues sí, amigos. Y nada más, no os penséis que estamos despistados con el tema de los grupillos. Nosotros también queremos estas fiestas flamencas y pronto volverán. Tenemos ya agendados ahí un par de cositas. No vamos a desvelar nada. Sorpresas. La mística de Biorritmos. ¡Humo bueno! Y como no está Chucho, yo tengo una biocita que me he querido acordar de un gran seguidor del programa, que es 4J, que le he leído hoy una frase que no, me ha dicho que no es suya, pero le he dicho, me da igual. Yo voy a decir y así te doy un saludo. Y es que cuando te mueres, no sabes que estás muerto. No sufres por ello, pero es muy duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. Venga, así que buena semana. Venga, peña. Venga, hasta la semana que viene. Biorritmos, Irula y Ratia. Venga, duende, despídete. Que ya me he despedido. Hasta luego. 107.5. Di adiós, gringo, di adiós. Biogringo.